Rosana Vázquez, de Óptica Río, que anda por allí. Rosana, buen día. Pero muy buenos días, gente. Muy buen jueves para todos. Bueno, y siempre agradeciendo esta oportunidad para poder compartir este espacio con ustedes, dándoles algunos tips. Y nosotros agradecidos por eso. Cuando digo nosotros, digo los oyentes y los que estamos acá, agradecidos por esa posibilidad de tener esos consejos de cosas que a veces uno se la deja medio de lado, ¿no? Pues los ojos lo tenés seguros, están ahí. Lo más que te puede pasar es que veas menos y entonces ahí sí vas. Pero ahí cuidados, prevención, todo eso no tenemos nada presente. Exactamente. Y bueno, ahora estamos con el retorno, la vuelta a clases, que bueno, hay un sector importante de la población que retomó las clases, la actividad escolar, liceal, universitaria, y bueno, tener en cuenta de que hay que controlar nuestra calidad visual, ¿verdad? Sí. Eso es todo el año, hay que agendarse siempre, pero bueno, ahora más aún, y bueno, concurrir al médico oftalmólogo, que es el que va a determinar si hay un desorden de la visión, porque en realidad no son enfermedades, o sea, hay como una confusión a veces en la gente, tengo una enfermedad, no es una enfermedad, sino que es un desorden visual, que bueno, el médico oftalmólogo puede determinar si existe una miopía, una hipermetropía. ¿Esos son desórdenes, decís vos? ¿La miopía, la hipermetropía, todo eso? Exacto, todo eso son desórdenes visuales que se corrigen con un lente de armazón con los cristales adecuados, o un lente de contacto, de acuerdo al problema que tenga el paciente, ¿sí? Claro. Después, bueno, existen patologías que ya eso es otra índole, que son glaucomas o estrabismos, bueno, es otra cosa, ¿no? Sí, sí. Pero más que nada ahora que estamos con los chicos en actividad, y bueno, estamos también muy abocados a estar más pendientes del uso de los dispositivos, el uso prolongado de las pantallas, de las tablets, de los celulares. Marcelo, que tiene hijos chicos, sí. Me imagino que es un gran tema ese, empieza, ¿no, Marcelo? Empieza el tema, Rosana, de ponerse varios minutos frente a las pantallas y hay que tomar los recaudos y bueno, me imagino que habrá que tener algunas previsiones al respecto, ¿no? Sin ninguna duda, las clases por Zoom, continuamos con muchas oficinas con un teletrabajo, el cual, bueno, todos estos son emisores de luz que ocasionan un sobreesfuerzo visual, ¿sí? Claro. Todos estos dispositivos emiten la llamada luz azul, y de allí el daño que nos ocasiona esta llamada luz azul, si es que no contamos con el protector adecuado para minimizar sus efectos, ¿no? Sí, son todas las pantallas, ¿no? Computadoras, televisores, tablets, celulares. Claro. Todo lo que es luz LED, estamos expuestos a esa luz. Sí. El tiempo aproximado, para que tengan una idea, que estamos expuestos a pantalla, es más o menos entre 13 y 14 horas, o sea, estamos casi la mitad del día expuestos a ese tipo de luz dañina, ¿no? Claro. Y bueno, con respecto a lo que es óptica, hoy contamos con productos especiales para protegernos frente a esa situación. Por eso es importante también, Rosana, que los padres se puedan acercar con los niños a la óptica, ¿no? Sí, claro que sí. Amén de, bueno, de hacerles un test visual para ver cómo están, un test primario, y ahí poder determinar, ahí lo derivamos al médico oftalmólogo si hubiera alguna necesidad de una receta, ¿sí? Ya de corta edad, ¿por qué razón? Porque, digo, entre los 5 años, que es una edad ideal para hacerse un control y poder determinar si existe un desorden visual, se puede corregir a temprana edad, ¿sí? Porque el desarrollo del globo ocular se da recién aproximadamente a los 12 años. Entonces, bueno, si tomamos un niño que es miope, hipermétrope o con atimatismo a temprana edad, lo podemos ayudar a corregir muchas veces y, bueno, ya detener el empuje, el avance, ¿no? Que después de la pubertad se da escaladamente. Claro. Rosana, vamos a decirle a los oyentes, para aprovechar que estás vos además al aire, después nosotros la seguimos, que como siempre Óptica Río, encima de darnos todos estos consejos, nos hace un regalo cuando sale en la radio. Y esta vez no es excepción. Bien, sí, mira, como te explicaba, el filtro Blue, yo creo que hoy es imprescindible para todo el mundo, porque quien no tiene un celular y quien no está escribiendo, leyendo a veces determinado artículo por celular. Y bueno, estamos regalando un lente completo armazón con cristales, con filtro Blue, para que puedan experimentar las bondades de este producto. Para los emétropes, o sea, para aquellos que no precisan nada de aumento, o para la persona que necesita graduación. Ese es el regalo. Eso no la tenía, tenés razón. El que no precisa lentes de aumento o correctivos, también tiene que usar el filtro Blue, tenés razón. Sí, sí, total, total. Estamos con unas muy muy buenas oportunidades con lentes con filtro Blue en la óptica, que ayudan, y bueno, o lo dejamos en el escritorio allí para cuando vamos a trabajar, y realmente, digo, es un descanso visual, y te digo más, 2 de cada 3 personas sufren de fatiga visual al final del día. 2 de cada 3, o sea que es un porcentaje altísimo. Esas personas no necesitan lentes de ver, ¿no? Lentes de aumento, pero sí necesitan un lente para la fatiga visual que ocasiona estar expuestos a monitores. Y Rosana, explícanos bien, ¿qué viene a ser la fatiga visual? Bien, ¿qué sensación puede tener la persona en ese tema? La fatiga visual se manifiesta, entre tantas cosas, como un enrojecimiento o irritación. Puede haber ojo seco, también por la reducción del parpadeo, ¿no? Cuando estamos mirando un monitor, parpadeamos poco. Y es más que nada la dificultad de enfocar las letras pequeñas o las imágenes, ¿no? Digo, esos son las pautas más notorias en la que se presenta una fatiga visual. Bien. Digo, muchas veces nos pasa que la gente viene a la óptica y nos pregunta, ay, preciso lente. Entonces, cuando le hacemos el test visual, vemos que ve bien, pero el paciente manifiesta que tiene todos esos síntomas. Esos son síntomas de fatiga visual. Por eso existen estos filtros neutros con 0 aumento. Hay que aclararle a los oyentes que ya se pueden empezar a anotar mandando mensajes para el sorteo de un lente con filtro Blue para trabajar con todo tipo de dispositivos. Esto quiere decir para los que precisan aumento y para los que no. Es el filtro Blue que va a estar incluido para el que gane va a tener el filtro Blue. El premio, y ahí van a poder comparar el antes y el después. Sin duda. Porque, ir a probar, vos sabés, ir a mirar. Sí, sí, sin duda. Tú sabes que hoy, por suerte, todos estos tratamientos, pues en realidad son tratamientos que contamos con los cristales oftálmicos, ¿no? Con los cristales que se venden en la óptica. Se pueden hacer en todos los tipos de recetas, ya sean monofocales, se puede hacer en bifocales y en los que usamos multifocales. Hoy ya está incorporado a todo tipo de cristal. Claro. Por la necesidad, ¿no? Bien. Aparte de esto que estamos diciendo, bueno, a los oyentes que se quieran anotar, les decimos 099-326-381 por WhatsApp, 099-326-381, y también pueden llamar a la radio 2903-0302, 2903-0304. Hay que poner sorteo al que mande mensaje, poner sorteo o lentes o filtro, y hay que poner terminación de documento, porque si no, no sabemos después si el que lo levanta es o no es el que lo ganó. Lo otro es cuando llaman a la radio para dejar mensaje, no por WhatsApp, sino cuando llaman al teléfono de la radio, que dejen un número de teléfono para poder comunicarnos. Así que ya se puede anotar, y estoy viendo que Luz se llama la primera que se anotó. Ajá. Bueno, ahora ustedes tienen otras cosas que la audiencia tiene que conocer, de, de ofertas que tienen ustedes, de precios. Los lentes de sol, no es que ahora termina el verano porque el domingo empieza el otoño y los guardamos no. Para el próximo verano. No, no, indudablemente que el lente de sol, como lo hemos hablado en alguna oportunidad, es para usar todo el año, inclusive en días nublados, porque la radiación siempre está presente. Y bueno, lo hemos hablado que estar en exposición hace que la luz entre y bueno, puede ocasionar ahí sí daños irreversibles, ¿no? Sí. Estamos con un 20% de descuento en toda nuestra línea de sol y le digo que hay muy lindas oportunidades para poder adquirir tanto dama, caballero y niños, porque los niños también están muy expuestos al aire libre actual. Sí, sí. Hay marcas muy conocidas y esto tiene que ver con la estética, ¿no? Con la cómo se presenta el lente, que es un... Vos siempre nos decís, no es solo lo que uno lo usa por necesidad, sino porque es parte, es un... ¿Cómo es que le decís vos? Parte de tu atuendo. Es parte del atuendo, sí. Hay que tener en cuenta, muchas veces yo pregunto, ¿no? Y con respecto a los lentes, que siempre tuve esa curiosidad... O sea, las mujeres o los hombres tenemos dos pares de calzado, pero tenemos solo un par de lentes. Sí, sí. Eso siempre lo resalto, ¿no? Tanto como ser lentes de ver o lentes de sol, pero digo, hay que incorporarlo a lo que es el uso diario, ¿no? Como sí. Que algo imprescindible, sí, totalmente. Sí. Bueno, son descuentos fuertes los que tienen ahora en lentes de sol. Decía las marcas, hay Riff, Bogue, Guanama. Sí, sí. ¿Las Oreiro, esto es de las hermanas Oreiro? Las Oreiro son de las hermanas Oreiro. Hay liquidación. Te digo que en esas líneas tenemos un 30 y un 40% de descuento en esas marcas, que son marcas de diseño. Están muy interesantes porque, digo, se consiguen a muy buen costo. Sí, son productos de alta calidad, o sea que hoy por hoy conseguir un buen producto de alta calidad no insume una inversión importante en dinero. Y hay modelos, estamos viendo en la página ahora, hay modelos de todo, ¿no? Para todos los gustos. Para todos los gustos hay, y siempre hay como una renovación de stock, ¿verdad? Claro. Porque se van terminando determinados modelos y bueno, viene la temporada nueva, que hay tendencias más al anteojo de metal ahora, hay un retorno tipo vintage, que se vuelve en anteojo metal grande, tanto en receta también vuelve el metal dorado, que usaron nuestros tíos grandes, nuestros abuelos, vuelve otra vez a estar. Y bueno, hay gente que acompasa la moda y otro no, y otras no, pero hay clásicos, que los clásicos nunca faltan, y bueno, eso marca la tendencia. Eso. Sí. Hay una promoción que se corre durante marzo, que le queda poco ya a marzo, así que no se duerman, para llevar armazón con cristales multifocales orgánicos, con antirreflejo, o sea, todo completo, sí. Según receta, obviamente, $9,900. Exactamente, es una muy buena oportunidad de promoción con multifocal, armazón, que puede ser de acetato o de metal, con los cristales multifocales orgánicos, blancos, con antirreflejo, a partir de $9,900. Multifocal, digo, sabemos que es un producto que nos da alto confort, los que usamos lentes de lejos, lentes de cerca y distancia media, trabajando al computador o un escritorio, resuelve todas esas situaciones. Yo por eso digo, hoy llegar a poder tener un producto de buena calidad es bien accesible y bueno, y saber que contamos con todas las tarjetas también. Tenemos un OCA 12 pagos, Visa 10 pagos, que hacen más fácil poder acceder. Es cierto. Acá hay una pregunta que hace Inés de Nuevo París. Ella pregunta si el filtro azul sustituye el antirreflejo. En realidad no sustituye, sino que da más porcentaje de poder de absorción. Impide que la luz dañina de ambas caras reduce el brillo y los reflejos. En realidad, en porcentaje, un cristal con tratamiento antirreflejo absorbe un 25% y un filtro blue anda más o menos entre el 70 y el 80%, o sea que es bastante mejor. Claro, o sea que si vos pones el azul, no tenés que poner el antirreflejo, no es necesario. No, no es necesario. Ahí está. No, es necesario porque digo lo triplica en poder de absorción. Sí, perfecto. Sí, total. Bueno, a todos los oyentes les decimos, el local de 18 de julio, 921, esquina Río Branco. Es un clásico ya. Es un clásico, exacto. Sí. Bueno, ahí estamos el equipo de Óptica Río, quien les habla, y nuestro equipo de ventas, en la cual nos pueden consultar, ya sea vía web o vía también WhatsApp. Estamos en el 091-474-915. Que con mucho gusto vamos a evacuarle todas las dudas que tenga. ¿Y los horarios, Rosana, de los locales o del local este? Mira, estamos de lunes a viernes de 10 a 18.30 y los sábados estamos de 10 a 14. Bien. Buenísimo el horario. Repetimos el WhatsApp, 091-474-915. Perfecto. Bueno, Rosana, nosotros te agradecemos mucho por los consejos, por este regalo que está ofrecido a la audiencia. Por supuesto que a todos les decimos, ganen o no ganen, siempre les decimos lo mismo, dense una vuelta por la óptica, por lo que ustedes estén precisando. Exacto. Y nos vamos a estar viendo pronto. Cómo no, si Dios quiere. Estamos a las órdenes y bueno, no tienen más que consultarnos, que con mucho gusto lo vamos a asesorar. Muy bien, un abrazo, Rosana, saludos. Hasta pronto, muchas gracias a ustedes. La mirada de tus días siempre me habla. Se combina para ver si volverá.